Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 65. Pues, ¿qué palabra? Explicamos los múltiples significados de esta palabra. Hola a todos otra vez. ¿Cómo estáis? Esperamos que bien y que estéis aprovechando todo el tiempo posible para aprender y mejorar vuestro español. En el episodio de hoy vamos a hablar de una palabra cuyo significado o uso puede ser difícil para algunos estudiantes. Esa palabra es pues. Hemos creado este episodio por un correo que nos ha enviado Irene desde Italia. Le enviamos un saludo. En español existen algunas palabras cuyo significado no es fácil de entender por algún motivo. Una de esas palabras es pues. Es una palabra que utilizamos continuamente los españoles. No se utiliza mucho en el lenguaje escrito, pero sí es muy utilizada en el lenguaje hablado. Nos gusta que nos hagáis este tipo de preguntas porque vosotros, como estudiantes, veis el idioma desde otro punto de vista. Nosotros, por ejemplo, nunca nos habíamos preguntado el significado de la palabra pues, ya que aprendimos a utilizarla de forma automática cuando aprendimos a hablar. Al hacernos esta pregunta, Vanessa y yo estuvimos hablando y entendimos que realmente no hay una palabra que signifique exactamente lo mismo en otros idiomas. Puede traducirse, pero su traducción no es exactamente lo que quiere decir pues. Hemos visto que en otros idiomas hay palabras que se utilizan de forma parecida, pero no son iguales. ¿Qué significa pues? Una de las dificultades que tiene el uso de esta palabra es que su significado puede cambiar según la entonación de la frase. Cuando una persona estudia idiomas, muchas veces no es tan importante la pronunciación como la entonación, la música del idioma. Durante el episodio iremos poniendo ejemplos para que practiquéis. Vamos a ir explicando poco a poco qué significa pues. Prestad atención a la entonación en las historias de ejemplo que voy a poner. Aunque no soy actor, voy a intentar hacerlo lo mejor posible para utilizar la entonación adecuada. La palabra pues como conjunción. La palabra pues suele funcionar como conjunción, es decir, une otras palabras. También se utiliza para dar respuestas. Podríamos considerar que esta palabra actúa como conjunción de frases, es decir, también une frases. La palabra pues se utiliza para referirse a algo que se ha dicho antes. Imagina esta situación. David está en la cocina haciendo la comida. Hoy ha decidido que puede ser un buen día para cocinar berenjenas rellenas. Le gusta mucho cocinar eso en otoño. Cuando está terminando, le dice a su hijo: «Lávate las manos porque vamos a comer». Su hijo le responde: «No tengo ganas de comer». David le dice: «Pues no comas, pero luego no digas que tienes hambre». Como vemos, aquí se utiliza para dar una respuesta. David utiliza pues para enlazar la frase de su hijo con su respuesta. Podría haber dicho: Si no tienes ganas de comer, no comas. Pero en su lugar ha sustituido el comienzo de la frase por pues, ya que su hijo sabe de qué están hablando. Pues no comas. Cuando pues se utiliza con este significado, se puede sustituir por entonces. No tengo ganas de comer. Entonces no comas. La palabra pues para expresar duda. A veces la palabra pues puede ser utilizada para expresar que no estás seguro de algo. Se utiliza con este significado cuando no sabes con exactitud la respuesta a una pregunta. Vamos a imaginar otra situación. Ana y Javier están trabajando. Llevan todo el día trabajando. Son las 8 de la tarde y quieren irse a casa para descansar. Ana es una persona muy seria en su trabajo y le gusta hacerlo todo bien antes de marcharse. Todos los días comprueba todo antes de salir del trabajo, porque así está más tranquila. Ana pregunta a Javier: ¿Has hecho la copia de seguridad de la contabilidad? Javier responde: Pues creo que sí, pero voy a mirarlo. Javier utiliza la palabra pues porque no está seguro de haber hecho lo que dice Ana. Javier le dice que va a mirarlo, es decir, va a comprobar si ha hecho la copia de seguridad. Vamos a ver otro ejemplo más con este significado. Ana y Javier ya han terminado todas sus tareas. Siempre que salen, se quedan unos 5 minutos hablando fuera de la empresa para despedirse. Javier sabe que van a contratar a una nueva persona en su departamento. Javier pregunta a Ana: ¿Sabes cuándo empieza el nuevo? Ana responde: Pues no lo sé. Ana no sabe cuándo empezará a trabajar la persona que van a contratar, así que dice: No lo sé. La palabra pues aquí sirve para reforzar el mensaje de duda que Ana quiere transmitir. Tanto en la respuesta de Javier como en la respuesta de Ana, la palabra pues se puede omitir o eliminar, porque no es necesaria, pero añade fuerza al significado de duda de la frase. La palabra pues para expresar enfado. Como veis, la palabra pues se utiliza con muchos significados diferentes. Pues también se puede utilizar para expresar el enfado de alguien. Como en casi todos los casos, se utiliza al responder a alguien. Imagina esta situación. Enrique y Paco son compañeros de trabajo. Un día, durante la pausa para comer, Enrique y Paco discuten sobre política. Como casi siempre en estas conversaciones, la conversación va subiendo de tono. Subir de tono significa que se están enfadando. En un momento de la discusión, Paco dice: Pues nada, piensa lo que quieras. En este caso, utiliza la frase, pues nada, que muestra su enfado y que no quiere seguir hablando. Está tan enfadado que da la discusión por terminada. La palabra pues para expresar decepción. Si utilizamos el tono de voz adecuado, la palabra pues puede expresar decepción. En español se suele utilizar una frase como esta: Pues vaya. En España es tradicional la lotería de Navidad. Todos los años muchos españoles compran billetes de lotería para este sorteo. La lotería de Navidad en España no reparte mucho dinero, pero reparte a mucha gente. Es una cantidad de dinero que permite, como os dijimos en el episodio 60, tapar agujeros. Al día siguiente del sorteo, mucha gente compra el periódico porque publican la lista de todos los números premiados. Si buscas en la lista y no está tu número, puedes decir, pues vaya. De esta forma expresas que estás decepcionado, que estás triste porque no te ha tocado ningún premio. La palabra pues para continuar una conversación. A veces, cuando hablamos con otras personas, hay alguna interrupción en la conversación. Por ejemplo, si estamos hablando con alguien y vemos a otra persona y la saludamos. Al volver a la conversación con la otra persona, decimos, pues, como iba diciendo, después de decir esto, seguirías la conversación anterior. El uso de la palabra pues aquí se puede omitir, se puede eliminar. Solo se utiliza como un apoyo. No tiene ningún significado, pero muchas personas la utilizan. La palabra pues como sustituta de por qué. Aunque no es lo más habitual, la palabra pues a veces se utiliza como sustituta de por qué. Generalmente, esto solo sucede en el lenguaje hablado. Hay algunas regiones en España donde se utiliza mucho y otras en las que no se escucha casi nunca. Imagina esta situación entre dos amigas, Rebeca e Inés. Ellas habían quedado el fin de semana para ir al cine a ver una película. A Inés le ha ocurrido algo y no puede ir, así que llama a Rebeca para decírselo. «No puedo ir al cine mañana». Rebeca le contesta, «¿Pues?». Rebeca le está preguntando cuál es el motivo por el que no puede ir, el por qué no puede ir. Como veis, el uso de la palabra «pues» es muy variado y puede utilizarse en muchos contextos diferentes. Además, en muchos casos, puede omitirse sin que cambie el significado de la frase. Como decíamos al principio de este episodio, a veces es más importante el tono de la voz que el significado de esta palabra. Practicar la entonación con pues. Vamos a practicar. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Ya sabes que normalmente practicamos la conjugación o la pronunciación. Hoy quiero que te centres en la entonación, porque es lo importante con esta palabra. Intenta imitar la entonación. Para practicar, utilizaremos las frases que hemos visto en las historias de ejemplo. Vamos a comenzar con el uso de la palabra pues como conjunción. Repite después de mí. Vamos allá. No quiero comer. Pues no comas. No quiero comer. Pues no comas. No quiero comer. Pues no comas. Ahora vamos a practicar con la palabra pues cuando tiene el significado de duda. ¿Has cerrado la ventana? Pues creo que sí. ¿Has cerrado la ventana? Pues creo que sí. ¿Has cerrado la ventana? Pues creo que sí. Ahora vamos a practicar con la palabra pues expresando enfado. No tienes razón. Pues me callo. No tienes razón. Pues me callo. No tienes razón. Pues me callo. Ahora vamos a practicar con la palabra pues para expresar decepción. No nos ha tocado la lotería. Pues vaya. No nos ha tocado la lotería. Pues vaya. No nos ha tocado la lotería. Pues vaya. Ahora vamos a practicar con la palabra pues para preguntar, como sustituta de por qué. No puedo ir. ¿Pues? No puedo ir. ¿Pues? No puedo ir. ¿Pues? Espero que el contenido de este episodio sea útil para vosotros. Seguiremos publicando más episodios como este. Enviadnos vuestras dudas, comentarios, críticas o cualquier cosa que queráis. Ya sabéis que podéis encontrarnos en las redes sociales: Facebook, Twitter, Google Plus y también en YouTube. Un saludo a todos y especialmente a Irene por su pregunta. Mucha suerte a todos. Hasta pronto. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.